Radio, ¿quién? Te aseguro que no te haré daño. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del qué? Y lo que soy es un hombre enmascarado. Sí, eso está claro. Por supuesto que sí. No cuestiono tus poderes de observación. Simplemente comento sobre la paradoja de preguntarle a un enmascarado quién es.